Despierta y levántate de tu charco de vómitos de hace una hora. No te limpies, ¿para qué? Levántate apoyándote contra la nada y prosigue tu vacilante odisea. Explora de nuevo los límites de tu estómago en el tugurio más oscuro. Soporta sus miradas y su rechazo bajando la cabeza. Ponte cascos, huye, bebe.